mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la tarde con 6 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos aquí el día de hoy haciendo un programa nuevo, Coaching Empresarial con Irma. Es un programa piloto que esperemos que les guste a cada uno de ustedes y pues vamos a darle la bienvenida a la principal. Irma, ¿cómo estás? Muy bien, Adel, gracias por invitarnos a este espacio, por invitarme. Bueno, pues aquí estamos para platicar de los temas que tienen que ver con coaching. Y en el ámbito empresarial, sin embargo, también es muy útil en la parte de las personas, que es el coaching personal. Ok, bueno, antes de comenzar, muchas gracias, Irma, por acompañarnos y pues para hacer este programa que va a ser de mucha ayuda para nuestros radioescuchas y que desde ahorita les digo, si ustedes son emprendedores o están buscando ayuda profesional en coaching empresarial, recuerden que pueden llamar a Irma al 385-307-9287. 385-307-9287. ¿Recibes también mensajes de textos a través de este número o prefieres las llamadas? ¿Cómo es? Puede ser llamadas, puede ser la llamada, también tengo WhatsApp y mensajes de texto también. O si ustedes quieren mi correo. También. ¿Cuál es el correo? irmag.manrique con una sola R. @gmail.com. Ok, ahí tienen entonces ya el teléfono y el email, ok. Y cualquier pregunta, vamos a estar mencionando el número de teléfono durante el programa para que ustedes pues lo puedan escribir, ok. Y bueno, para empezar, Irma, ¿qué es el coaching empresarial? Bien, tenemos que remontarnos un poquito al origen. Allá por el año de 1300, en Hungría. Hace hace poquito. Hace poquito. había una aldea que comunicaba a varios países y entonces hicieron un vehículo especializado para transportar a las personas. Con el paso del tiempo, este vehículo en español llegó a ser llamado coche y en inglés coach. Y es un vehículo para transportarte de un lugar a otro en una forma más rápida. Uh-huh. Entre 1950 y 1970 empezó, sobre todo en Estados Unidos, empezaron a hacerse los coaches deportivos, que eran las personas que animaban, motivaban a todas las personas para que ejercieran, dieran todo, especialmente los jugadores. Entonces era muy común hablar del coach. Uh-huh. Y después ya por el año de 1970 ya empezó a entrar en la parte de empresarial para poder ayudar a todos los gerentes a mejorar sus habilidades y poder dirigir gente y obviamente modificar algunos comportamientos, y eso obligaba a que las personas mejoraran sus habilidades y crecieran las empresas. Al final, ¿qué es el coach? Bueno, el coach lo que te ayuda es a poder transformar, enseñar, transformarte para poder lograr objetivos en el ámbito empresarial, pero también esto aplica para las personas. O sea que también es individual, así que si hay alguien que necesita de esta orientación, de esta guía, pues ya saben, pueden llamar a Irma al 385-307-9287. Y bueno, también vamos a hablar, antes de que prosigamos con más información, pues les queremos dar pues este info, ¿no? Que es bastante importante para que sepan ustedes un poquito más de Irma Manrique. Irma Manrique contribuyó en las organizaciones con la ejecución estratégica y táctica de los procesos claves de los recursos humanos mediante la atracción, la retención, desarrollo y gestión del mejor talento. Has participado activamente en las industrias del entrenamiento, construcción, manufactura, servicios y distribución para el logro de sus objetivos por 25 años. O sea que toda una carrera, Irma. Sí, tengo muchos años de recursos humanos. Sí, desde el 2018 se ha desempeñado como consultora en temas de planeación, políticas y estructura organizacional, atracción de talento, desarrollo organizacional, la norma 035. Gestión administrativa, obligaciones laborales, relaciones contractuales, presupuestos, desvinculación, auditorías y empleabilidad. ¿Eres maestra? Soy maestra. En alta dirección por la UNAM, especialista en dirección de recursos humanos por la UNAM, licenciada en administración. Certificación, tiene mucho currículo, Tienes diplomados en planeación de recursos humanos del TEC de Monterrey, diplomados en relaciones laborales, en DO por el ITAM. Sí, en desarrollo organizacional por el ITAM. Ok, por el ITAM. Y también en proceso de certificación en coaching ontológico. Que ahí es donde nos vas a informar, ¿verdad? Sí. Bueno, todo un gran currículum así para que ustedes sepan con quién se van a comunicar y pues toda la experiencia que tiene para que los pueda ayudar. Y bueno, Irma, ¿de qué se trata para los que no conocemos acerca del coaching ontológico? ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Bien, el coaching ontológico es muy interesante porque se enfoca en la parte de el lenguaje. Con el lenguaje nosotros creamos, uh-huh, pensamos, planeamos y modificamos. Entonces el coaching ontológico, bueno, hay muchas formas de coaching, sin embargo el ontológico se enfoca en competencias de comunicación. Es decir, cómo el lenguaje puede ayudarte a hacer modificaciones. Básicamente el coaching ontológico se ocupa primero de la toma de conciencia, de que tú puedas conocerte realmente lo que eres, pero no solamente eso, sino puedas entender tu mundo exterior, porque tú puedes tener muchísimas cosas y tener mucha conciencia, pero eso no es suficiente. Esto se llama toma de conciencia. Con la toma de conciencia vas a poder definir cuál es el poder personal que tienes, es decir, cuál es mi circunstancia, cuáles son mis competencias, qué puedo hacer con el futuro. Y la parte más interesante es tomar la responsabilidad, la capacidad de responder, la habilidad que tú tienes para poder enfrentar lo que está teniendo. En esta vida no hay éxitos o fracasos, simplemente toma de decisiones, y algunas decisiones pues no serán de todo correctas, pero en ese momento tú hiciste tu mejor esfuerzo. Eso es lo importante, ¿no? Pero entonces tú puedes orientar a la gente que ahorita está medio desubicada, ¿no? Que tal vez tiene ideas, pero no sabe si realmente es por ahí, ¿no? Exacto. No sabe qué técnica tal vez le funciona, y tú sí puedes orientarle a utilizar esas técnicas o herramientas. Así es, con todas estas competencias conversacionales, lo que tú vas haciendo es tomando conciencia de dónde estás. Uh-huh. Porque en muchas ocasiones tú puedes considerar que ese es el mejor camino, pero no has visto otros caminos, otras formas, otras fuentes. Y a través de las conversaciones, obviamente hay técnicas y hay herramientas que te permiten encontrar y ampliar tu espectro. Uh-huh. O más bien a revisar todo el espectro que tienes para tomar las mejores decisiones. A veces lo que pasa es que nos vamos con una sola idea y eso no nos permite poder invertir y obviamente decidir cuáles otras herramientas o alternativas tenemos. Ok, entonces nuevamente para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, les informamos que estamos en el programa de Coaching Empresarial con Irma. Ahorita nos está informando más acerca de lo que se trata, ¿no? Toda esta área que tal vez algunos desconozcan o algunos ya conocen, pero pues no saben qué hacer, ¿no? Han escuchado mucho tal vez de coaching, pero tal vez no se han pues sumergido o estar inmersos, ¿no? Más en este tema que realmente te puede ayudar. Te puede ayudar en tu empresa, a ti que eres un emprendedor, o a ti como persona individual, podríamos decirlo, a crecer en lo que estás haciendo, ¿no? Tal vez ya tienes un trabajo, pero quieres avanzar y no has podido. Algo así, ¿no? Así es. Entonces, ¿habrá momentos en que uno se pregunte, ¿el coaching y la terapia es lo mismo o...? Fíjate que muchas veces se consideraba hace tiempo que tú ibas con un psicólogo y te ayudaba a muchas cosas, y aparte es una profesión muy interesante. Sin embargo, la terapia tiene que ver con tus emociones, tiene que ver con algo que pasó en el pasado y que además te está afectando en el futuro. El coaching no se enfoca en el pasado. El pasado es, el pasado fue y el pasado no lo vas a poder eliminar. El coaching ontológico se encarga de cómo puedes tú desarrollarte con lo que tienes ahora. Esta toma de conciencia es el primer punto de dónde estás aquí. Porque lo que ya pasó, y eso lo tendrás que ver con un psicólogo. Uh-huh. El coaching ontológico te va a dedicar a través de estas competencias conversacionales a modificar tu lenguaje, que eso es algo muy importante, a revisar cuál es tu emocionalidad cuando tengas o te enfrentes a algunas cosas, pero no como terapia. Y además, cómo también te afecta la parte corporal, porque también cuando haces algunas cosas o te refieres, a veces no lo notas, pero tu cuerpo también cambia, entonces hay otra forma. Habla, ¿no? Habla, por supuesto. Y además trabajaremos con herramientas conversacionales para poder definir objetivos reales. Entonces, la terapia sí tiene que ver con emociones, tiene que ver con cosas que tienes que resolver, pero un coaching no te está hablando desde un punto de vista emocional, sino te está hablando de desarrollarte aquí y ahora con lo que tienes. Ok, ahí quedó mucho más claro para mí y para muchos que tal vez tengan esta pregunta, ¿verdad? Bueno, Irma, vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más información muy interesante, así que no se lo pierdan. Tienen preguntas, tienen dudas, llámenle a Irma al 385-307-9287, 385-307-9287.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 25 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Coaching Empresarial con Irma. Irma. Hola. Tenemos más preguntas. Así que preguntona, ¿no? Oh, sí. Pero bueno, ¿existe una diferencia entre el coaching y la consultoría? Ahorita, antes de irnos a la pausa, las personas que tal vez nos acaban de sintonizar, nos explicó ya Irma acerca de la diferencia entre coaching y la terapia, ¿no? Porque muchas veces relacionamos estas dos cosas y pensamos que es lo mismo, y no. Y ahora esta otra pregunta, ¿no?, que surge. ¿Sí existe una diferencia entre coaching y consultoría o no? Cuando tú contratas a un consultor, lo contratas porque él es el experto en la materia que está trabajando. Entonces, este consultor te va a decir a ti lo que tienes que hacer, te va a compartir, no como enseñanza, sino como indicación de cómo hacer mejor las cosas. Y esto es muy usual en las empresas donde no todo el tiempo tienen expertos en todos los temas. Entonces, tú contratas a un consultor que se encarga de darte, pues, objetivos específicos, alinear procesos, empoderar a las personas en cierta área o en cierta materia. Y eso hace un consultor. Contratas a un experto para que te ayude. Sin embargo, la parte del coaching, pues, está orientado a desarrollo humano y al desarrollo organizacional también. Es un proceso de aprendizaje todo esto, donde te vas empoderando, vas tomando conciencia, asumes un poder personal y obviamente tomas responsabilidad sobre tus acciones. Entonces, esa es la gran diferencia. Un consultor es alguien que te dice cómo hacer las cosas y está bien porque se requiere. Ajá. Pero si tú quieres desarrollo humano o desarrollo personal, tendrías que contratar un coaching para esto. Ok, entonces ahí está aclarada mi duda, ¿no? Gracias, esperemos en que también los que tengan esta incógnita, esta pregunta, pues haya sido respondida, que para mí quedó muy clara, Irma. Gracias. Y bueno, ¿qué nos puedes decir acerca del campo de acción del coaching? Bien, el coaching tiene varias áreas donde puedes trabajar. Por ejemplo, donde uno de los que yo me especializo, el coaching de vida, uh-huh, que es el que te ayuda a desarrollar habilidades personales para mejorar la eficiencia, la imagen, para gestiones de situaciones, para comunicación, manejo de estrés y gestión del tiempo, entre otros. O otra de las áreas que manejo es la parte de la empleabilidad. O sea, como tú ya no estás a gusto tu trabajo, quieres cambiar o estás buscando trabajo, bueno, esa es una de las partes en las que manejo. O sea, ahí es muy importante, porque si tú ahorita no estás tan feliz en tu trabajo, ya tienes, ¿no?, en tu mente, me quiero cambiar de trabajo, pero no sé, o sea, si me va mal, si después me arrepiento. Entonces ahí también tú les puedes Así es. Ayudar, asesorar, ¿no? Sí, porque trabajamos en la parte de la toma de conciencia. Eso es algo muy importante. Cuando tú tomas conciencia de lo que eres, de lo que estás, de lo que puedes hacer, el mundo cambia para ti. Entonces puedes ejecutar tu poder personal y asumir la responsabilidad. Entonces ya no le echas la culpa a los otros, sino simplemente dices, bueno, esa es mi circunstancia y esto puedo trabajar. Pero antes trabajas el poder personal, que ya es donde tú dices hacia dónde voy a ir y qué voy a lograr. También está el coaching ejecutivo, que ese se encarga del rendimiento de un ejecutivo en específico, de cómo trabajar en su liderazgo y cómo mejorar las relaciones en el ambiente, en un ambiente o una gestión corporativa. Eso es muy importante, ¿no? Porque muchas veces tú tienes un puesto muy bueno, pero no puedes tener ese contacto con tus empleados, ¿no? O no puedes tener más efectividad de parte de ellos porque no te sabes tal vez desenvolver, ¿no? Exacto. O no sabes cómo, tal vez tú empleas lo que tú puedes, lo que tú piensas que te funciona y tal vez no te está funcionando. Y muchas veces no notas, pero no vas a asumir esto obviamente con tu equipo de trabajo. Y esto te puede ayudar a el coaching ontológico, te puede ayudar a desarrollar esas habilidades, porque algo muy importante es para que cambien los demás, la primera persona que debe cambiar eres tú. Entonces, cuando tú tomas esta conciencia de cambio de actitud, porque para ti puede ser muy lógico algunas cosas, pero ¿y de veras estás transmitiendo eso? ¿O estás considerando que no hay ninguna necesidad? Entonces, para eso es el coaching ejecutivo. También está el coaching de equipos de trabajo, que es cuando tienes un grupo y quieres que toda la filosofía organizacional esté permeándose a lo largo de toda la empresa, o que quieres mejorar el rendimiento de un equipo de trabajo, o posiblemente gestionar mejor un conflicto, inclusive alienar y transformar tu propio equipo. Para eso también te sirve el coaching. Entonces también se trabaja con los equipos. Y también está el coaching organizacional, que es obviamente para toda la organización, donde estás buscando la excelencia y la calidad, sobre todo mejorar la calidad de vida en el trabajo. Entonces todo eso puedes hacer con coaching. Entonces ahí trabajan con todos cuando es organizacional, unos es. Por uno, por separado, o es con todo. Generalmente lo que tú trabajas es toda la organización, empiezas por la cultura organizacional. Porque una cosa es lo que dice la cultura, lo que es la filosofía, aquí todos somos, todos nos amamos, o aquí todos buscamos la excelencia, sin embargo eso no está permeado en todas las áreas. Lo que haces como coaching es hacer que todos empiecen a trabajar. Obviamente vas trabajando con segmentos para poder así poder esparcir toda esta filosofía o esta nueva forma de trabajo. Sí, es ahí cuando ya todos quieren trabajar en esa compañía, ¿no? Cuando exacto, se da ese cambio. Exacto, ahí. Porque no solamente te puede interesar trabajar en una empresa por lo grande que es, sino por el estilo. Al final hay personas que no se cambian de trabajo sencillamente porque están tan a gusto allí, y eso es lo que hace que sean ellos embajadores de tu marca. El que tú tengas una alta rotación en tu organización solamente está diciendo que no estás gestionando bien, y lo peor es que esas personas que se van a disgusto o que te dejan sin avisar dañan tu reputación para cuando puedas tú prepararte. Y además eso cuesta. O sea, estar cambiando de persona, dices, ay, bueno, no importa. Sí, sí importa, porque te afecta. Hay dos cosas claves en las organizaciones. La primera es dar servicio al cliente, y la segunda, que también es igual de importante, son las utilidades. Entonces, si la gente se está yendo, tú estás empezando cada ocasión. Entonces, eso hace que tus procesos no sean consistentes, y que tengas que estarte pasando todo el tiempo entrenando a personas que no se van a quedar. Entonces tu reputación como empresario se ve afectada. aunque tú no lo veas, pero eso genera dinero. Uh-huh. O sea, hay muchos puntitos ahí que pasa uno desapercibido y no sabes, o sea, lo importante que es ponerle atención a esos puntos, ¿no? Para mejorar todo. Sí, se dice que el ¿cuál es el activo más importante en tu... Bueno, ¿cuál es la parte más importante en tu empresa? Pues son los clientes. Sí, pero ¿quién atiende a tus clientes? ¿Y cómo los atiendes? ¿Y cómo los atiendes, no? Entonces, o cuando dices, oye, hay que hacer mucho de esto o poco. Bueno, mucho comparado con qué. Bueno, es que es lógico. Lógico para quién. Entonces, cuando tú tienes una cultura organizacional y quieres que esta permee, de veras empieza por la cabeza, siempre por la cabeza, y esa va a permear. Y dices, bueno, no importa, consigo a alguien más. Pues sí, en el mercado siempre habrá alguien, igual que como tú, cuando tú vendes algo, siempre va a haber alguien que lo vende más barato, siempre, igual, o sea, no hay forma, siempre uh-huh. habrá alguien que vende más barato, aunque sea un centavo, pero aunque más. Sea un centavo, exacto. Y es lo mismo con las personas, o sea, siempre va a haber alguien que te va a pedir trabajo, siempre. Y sobre todo después de esta pandemia que está afectando a todo el mundo. Sin embargo, son las personas que tú necesitas, son las que ellos quieren estar contigo, eres atractivo como patrón. O simplemente es la necesidad, en la primera oportunidad que tengan, se irá. Dices, bueno, pues vendrá otro, sí, pero afecta. Te afecta tu reputación y eso genera dinero. O sea, esto consume, más bien consume dinero y no te das cuenta. Okay, y también viceversa, o sea, hablando desde el empleado. Claro. También cuando, pues, necesita también de estar en un lugar óptimo, ¿no? Para que no haya tanto estrés. Yo digo que la mayoría de la gente, pues, sí se acostumbra a vivir con el estrés y piensa que es normal ya, ¿no? Cuando no debe ser normal. Entonces, también ahí estás para a las personas que quieren cambiar de trabajo, ¿verdad? Sí. Guiarlos. Sí, porque a veces, como te comentaba, a veces no te das cuenta qué otras cosas hay. Porque cuando estamos al trabajo buscamos ser el mejor talento en la organización y nos enfocamos únicamente a ella. Y está bien porque al final, pues, estás alineado a la organización, pero cuando sales y empiezas a ver, te das cuenta que hay todo un mundo que no te habías dado cuenta. Esa es una, o la otra, te das caes en cuenta que lo que tú haces, pues, en el mercado, pues, hay 50 que hacen lo que tú haces y mejor, porque hay nueva tecnología, porque han ido a otras capacitaciones, y entonces pues tú te quedaste pensando que eras el elemento más interesante, y puede ser que no. Okay, bueno, eso es muy interesante, ¿no? Todos pensamos, ya tenemos seguro todo esto, ¿por qué? Porque yo sé, ¿no? Y resulta que hay otras personas. De hecho, pues siempre se ve eso, ¿no? Hasta en los descubrimientos. Claro. Que de repente alguien dice, es mi idea, y bueno, mañana la patento, ¿no? Y de repente ese día que la pudiste haber patentado, la patentó alguien más. Exacto. La misma idea, sin tener nada de relación contigo, ¿no? Porque así están las ideas, yo pienso que están en el aire y uno las capta como una antena. Entonces no uh-huh. te puedes fiar, ¿no? De que eres tú nada más el que sabe eso, porque habrá cientos o miles o millones de personas que sepan lo mismo que tú. Sí, eso se le llama la democratización del conocimiento. A raíz de la tecnología, o bueno, que es la tecnología ya nos ha acompañado hace mucho tiempo, pues algo, es muy común que nos relacionemos con personas de diferentes países y podamos encontrar cosas que ellos hacen, pero del otro lado, a lo uh-huh. mejor diferentes, y uno puede decir, no, pues yo lo hago mejor, ¿sí? Uh-huh. Puede ser que sí, aquí y ahora, no significa que mañana. A raíz de la pandemia, se dice que dimos un paso gigantesco de casi 10 años con respecto a lo que teníamos antes. Es decir, antes no pensaba estar trabajando tanto tiempo en tu casa o estar haciendo tu trabajo vía Zoom, por ejemplo. Pero es muy común. O la escuela. O la escuela. O sea, para todos. Dimos un salto de casi 10 años. Hay estudios de la UNAM que dice que dimos ese salto tecnológico en menos de 3 meses. Sí, lo que es sorprendente. Lo que nos negamos durante tantos años, ya está. Así de que o lo haces o lo haces, ¿no? Sí. De hecho, yo estaba escuchando las noticias que qué está pasando en Nueva York con los rascacielos que están vacíos porque la gente está trabajando desde sus casas. O sea, ¿qué va a pasar? Exacto. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Pero lo que sí sabemos que va a pasar es que nos vamos a una pausa y ahorita volvemos con más esta maravillosa información. Están escuchando su programa Coaching Empresarial con Irma. Y bueno, pues si tienes preguntas, si quieres consultoría más avanzada, recuerden que pueden llamarle al 385-307-9287. 385-307-9287 y se comunican con Irma. Ok, vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yeah. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 47 minutos, ya regresamos y están escuchando Coaching Empresarial con Irma. Irma, seguimos aquí. Ay, hola, no, hola de nuevo. Hola de nuevo, ¿no? Por tercera vez, ¿cuántos cortos ya llevamos? Tres. Sí, es el tres. Tercero, sí. Ya, y el último, qué rápido se fue, ¿verdad? Claro que sí, estamos aquí platicando, pero sí, es que es muy, que a mí me apasiona y es muy interesante además. Sí, la verdad que es bastante interesante, o sea, aquí estoy tomando mis notas también. Y bueno, Irma, nos ibas a decir sobre los casos, ¿no? En los que sí se pueden trabajar con el coaching, porque tal vez tú que nos estás escuchando estás pensando, ¿podría yo, o sea, contactar los servicios de Irma o aquí no se aplica aquí? Bueno, para eso nos puedes ampliar un poquito esta pregunta de en qué casos se puede trabajar con el coaching. Sí, claro. Uno de ellos es para mejorar tu eficiencia, o para mejorar tu imagen personal en el ámbito profesional. Okay. También puedes trabajar con coaching para mejorar tu liderazgo, mejorar un ambiente laboral y un ambiente corporativo, optimizar el rendimiento de tu equipo de trabajo o inclusive lograr la excelencia organizacional. En la parte de a nivel personal puedes trabajar con ellos para poder mejorar tus habilidades de conocerte a ti mismo, ver cómo puedes mejorar el lenguaje con el que estás trabajando, mejorar tu corporabilidad, es decir, cómo, qué transmites cuando estás hablando. No estamos hablando necesariamente de lenguaje corporal, sino cómo te expresas y cómo tu cuerpo se expresa. Sí, es muy importante, ¿no? Porque a veces uno puede decir algo, pero toda tu cara te se llena. Exacto. No. Así es. Así como, ¿estás feliz con el proyecto que te otorga? Sí. Sí, claro. Y acá la y a veces no te das cuenta, ¿no? Uh-huh. Y cómo puedes, a través del lenguaje, mejorar cómo cambia tu lenguaje, cómo puedes hacer que la forma en la que hablas o las palabras que utilizas sean las más adecuadas para poder hacer cambios. Porque al final el lenguaje crea y también hace que tú creas en él. Entonces, para toda esta parte puedes tú trabajar con la parte del coaching. Ok, entonces ahí está aclarada esta duda. Y ahora pues ya nos acabas de decir en qué casos se puede y ahora... ¿Hay algunos de plano que dices, no, aquí no se puede? Sí, el coaching no está, o sea, no es una buena idea contratar a un coaching para tratar problemas emocionales. Uh-huh. Estas cosas son, tienes que tratarlas con un terapeuta, un psicólogo uh-huh. para poder hacer estos. O con situaciones en el pasado o experiencias traumáticas. O sea, el coach no te va a ayudar para eso. O sea, de aquí en adelante, aquí en el presente. Ahora, ¿no? Así es, porque al final estás desarrollándote. Uh-huh. Para los problemas de conducta tampoco. Ya necesitan otro tipo de asesoramiento, yo creo hasta médico, ¿no? Exacto, y eso ya tiene muchas cosas más profundas porque tiene que ver con emociones, sentimientos y todo esto. Uh-huh. Si tú quieres transmitir conocimientos y experiencia, tampoco. Para eso te buscas a un consultor que te diga exactamente lo que tienes que hacer. Un coach va a trabajar contigo para desarrollarte, para tomar conciencia, para definir y puedas tú desarrollar tu poder personal y asumir la responsabilidad de tus decisiones. Tampoco te sirve para controlar las actitudes del personal, tampoco. Mm. Así es. Y si tú quieres que tener a un maestro que te diga lo que tienes que hacer y te esté guiando, pues tampoco. Este es un proceso donde tú vas a tomar conciencia y tú vas a hacer los grandes cambios que requieres. Ok, bueno, ahí está muy claro, ¿no? La respuesta, ¿quién no o para qué no se aplica el coaching? Se me hace muy interesante porque recuerdo, pues, también de las clases que tomaba en la universidad. Habla mucho de tus fortalezas, ¿no? Claro. Es prácticamente como hacerte un análisis así. Un análisis FODA. Ajá. Uh-huh. De fortalezas, sí, y debilidades. Sí, fortalezas, oportunidades, debilidades, sí, exactamente, es un análisis FODA. Uh-huh. Que también es un análisis FODA de las personas, ¿no? Sí, claro. Así es. Y eso es muy importante porque tal vez ustedes no lo han escuchado, ¿no? Aquí tenemos a nuestra visita peludina. Se acaba de despertar. Se acaba de despertar. Quiere opinar, dice que, a ver, ¿quién le puede orientar? Dice, porque quiero... que me trabajen bien mi comida. Pero bueno, entonces, cuando haces este tipo de análisis, pues obviamente crece, ¿no? Creces, porque tu campo de acción se abre, porque consideras otras oportunidades y tomas otras acciones diferentes. Y aparte, pues te estás dando cuenta de tal vez algo que no te dabas cuenta. O sea, muchas veces uno percibe, oye, tal vez sí estoy haciendo esta área de mi trabajo, la estoy haciendo de esta manera, pero algo me dice que le falta, pero no sé cómo hacerla, qué es lo que tengo que hacer, y entonces, pues ya sé qué me puede realmente ayudar en esto, ¿verdad? A decirme por dónde, o sea, qué es lo que estoy haciendo que no me doy cuenta. Claro, porque al final la respuesta la tienes tú. Uh-huh. Y es aquí otra vez el tema, es la toma de conciencia. Muy importante ser conscientes, como yo hablo en mi programa. Este es otro tipo de la toma de conciencia que va para lo mismo siempre. Claro. O sea, ya desde el hecho de que ya te empiezas a enfocar, ¿no? Desde este momento ya dejas a un lado el pasado, porque pues el pasado, ¿qué te va a traer? O sea, ya fue, o sea, no puedes ir allá, o sea, es de aquí en adelante, ¿no? Donde tienes que enfocarte y decir, ok, aquí es donde está el problema, si es que lo hay, y aquí es donde está la solución. Por supuesto, porque cuando tú empiezas a cuestionarte, pudieras pensar que no hay solución, que no, que estás solo, pero no, te tienes a ti. Uh-huh. Y esa es la persona más valiosa en tu vida. Y cuando en este programa que tú tienes de la toma de conciencia, pues te das cuenta de todo lo maravilloso que eres y de todo lo que hay alrededor tuyo que puedes aprovechar. En el coaching es prácticamente lo mismo. O sea, es ver más allá del horizonte y darte cuenta que para todos hay oportunidades, como dice el dicho, para todos sale el sol, ¿no? Exacto. Y no sumergirse, ¿no? En ese dolor o no sé qué tipo de pensamientos te lleven a pensar de que no puedes lograr lo que te estás proponiendo, ¿no? O de alguna forma a darte cuenta que el papel a veces de víctima tiene grandes beneficios. Y no lo quieres soltar. Y no lo quieres soltar. Y eso también es muy común. Sí. Entonces, bueno, es que aquí no me quieren, en ese trabajo no me tratan bien. No me valoran. Si pues cámbiate, ¿dónde voy a conseguir con este horario? Uy, ¿cuántas veces escuchamos eso, no? De que uno se queja de lo que tiene, del trabajo, pero después, pues, ¿por qué no lo dejas? No, porque ahorita está difícil la situación, entonces. Difícil para quién, ¿no? O sea, difícil para quien no ha visto otras formas de hacer las cosas, y esa es una gran oportunidad, considerar toda esta parte del poder personal y asumir la responsabilidad de tus acciones. Entonces, si no te quieres cambiar o si no te sientes a gusto, bueno, decir, ¿qué puedo hacer aquí para sentirme mejor? Porque, insisto, para poder cambiar a otra persona, la primera persona que debe cambiar eres tú. Sí, y tenlo por seguro que obviamente la solución va a estar en ti. Te pueden orientar, te pueden ayudar, pero siempre pues uno va a tomar la decisión, claro, de lo que va a hacer, de lo que piensa. Aunque pienses que no puedes controlar lo que estás pensando, claro que puedes, ¿no? Entonces es muy importante recordar esto, ¿no? De que si tú también necesitas pues esta asesoría, esta ayuda, este coaching empresarial, pues puedes llamar a Irma. Ya ahorita les dije pues toda la experiencia que ella tiene, 20 años. ¿Cuántos? 20 años en el área de recursos humanos. O sea, que son bastante, que sí. Te puede decir, mira, no, sí, ¿no? Claro. Y eso es importante porque mi interés por entrar en coaching no fue un proceso de decir, bueno, en las empresas hacen esto. No, yo he estado dentro de las empresas y esa es una gran diferencia. Entonces, lo has vivido en carne propia, ¿no? Así es. Entonces, sabes lo que estás diciendo. Sí, y esta parte de trabajar con el talento humano te hace consciente de que no todo es blanco y negro. Uh-huh. No todo lo sabes, o esta no es la única empresa. Hay muchas empresas y tú puedes tener cabida en una de ellas. Así que, pues, es interesante, o sea, ya desde ahorita que acabas de decir, o sea, tienes la oportunidad de estar en algo más o de tener algo más, ¿no? Lo único que necesitas es pues alguien que te guíe, alguien que te diga por dónde es el camino. Y ella te lo puede decir, Irma, te pueden llamar al 385-307-9287. 385-307-9287. O sea, está fácil el número, ¿no? Está fácil, sí, efectivamente. Pero todavía no me lo prendo, porque si me preguntan, a ver, no voltees. Sí me lo sé ya. 385-307-9287. ¿Tu Gmail? Sí, es irmag.manrique con una sola R, @gmail.com. O sea que ahí tienen ya las dos opciones. Si tienen alguna pregunta, también nos pueden escribir en la página de Facebook o en la página de la radio, que nos pueden encontrar como sexylovradio.com en la pestaña de contáctanos o en la pestaña principal. Ahí está un chat de Facebook. Si ustedes son usuarios de Facebook, pueden escribir. Entonces, Irma, ¿algo más que quieras agregar en este programa piloto el día de hoy? Sí, hay que pensar nada más, ¿qué cambios quieres tú hacer? ¿Cuáles son los cambios que quieres hacer? Implica, ¿para qué deseas hacerlos? Muy importante que lo escriban. ¿Para qué quieres hacer estos cambios que quieres hacer? ¿No? Porque dices, quiero hacer unos cambios. ¿Ah, sí? ¿Y para qué? No sé, pero quiero hacer unos cambios. Exacto. ¿No? puedes pensar, por ejemplo, qué beneficios te puede traer estos cambios. Uh-huh. Y qué vas a hacer para lograrlo. Y en todo este proceso, yo te puedo ayudar. Así que, pues ahí está, Irma, 385-307-9287. Y mi Gmail es irmag.manriquete@gmail.com. Ahí también me pueden encontrar. Ok, ahí tienen las dos opciones. Y luego, ¿qué más? Pues tenemos ya en esta es nuestra primera sesión. Uh-huh. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Me pueden llamar, mensaje de WhatsApp, también los contesto. Y está también en mi correo electrónico. O sea que ya ahí tienen ya la información. Igual ahorita en la página de Facebook vamos a poner el número de teléfono para que ya esté directo y lo puedan contactar a Irma y le pueden mandar un mensaje, ya saben, de texto, mensaje por WhatsApp, nada más síganle ahí. Te escuchamos en el programa Coaching Empresarial en Sexy Love Ready. Tenemos estas preguntas, Irma. Podemos hacer una cita, pueden hacer citas contigo. Claro que sí. Vía virtual también, ¿no? Sí, en general estamos siendo virtuales ahorita. Uh-huh. Para pues con esta nueva modalidad. Sí, y es más efectivo ahorita porque uno no puede estar saliendo y exponiéndose, ¿verdad? También. Exacto. Entonces tenemos esa gran ventaja. Uh-huh. Así que ya saben, pueden tener una videollamada con Irma y así pues ya pueden tener más información, más especificada. Hagan la lista, ¿no? ¿Qué cambios quieren hacer para que ya más o menos tengan algo en su mente? Es decir, bueno, por esto es que quiero cambiar o por esto que quiero desenvolverme, ¿no? Así es. Y bueno, Irma, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues el próximo jueves estaremos aquí a la misma hora, ¿verdad? Así es, estaremos aquí. Muchas gracias, Janet. No, por nada. Y pues bienvenida a Sexy Love Radio. Gracias y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Ok, bueno. Entonces estuvieron escuchando Coaching Empresarial con Irma. Que pasen buenas noches y hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Bye, bye. Bye.